Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Concurso escolar. Señorita Cook, maestra. Beans. Porky, Búho Oliver. Perritos. Recital presentado por los alumnos de esta escuela a beneficio de padres y maestros. Todos los niños pueden inscribirse. ¡Excelente alumno! Oh, ¡es maravilloso! Comenzaremos nuestro recital con un poema que recitará el pequeño Porky. Escuchen, compañeros, lo que deben oír de la voz del paseo nocturno de Paul River. El 18 de abril de 1775. Ni un hombre que quedó vivo, quedaron los cabos de sangre, pinta de sangre. 400 hombres se lanzaron a la batalla con la fuerza de la brigada, los valientes a la carga, los cañones a la derecha. ¡Cañones a la izquierda! ¡Y la victoria! Y ahora escucharemos a la pequeña Kitty. Oveja, que era tan blanca como... el cereal. Como la nieve de Blanca, que cariñosa la sigue por donde quiera que anda. Llegó a la escuela. Y la oveja preciosa siguió tierna y mimosa a María. Y los niños rieron con ella. El profesor enfadado castigó severamente a María por haber llevado a la escuela a la oveja que tanto quería. ¿Por qué la amas tanto?, le preguntaron los niños. Porque es mi amiga de la infancia y es todo un encanto. Take it right off for you, but I haven't got a hat. I'm just a college boy, even at that. I tip my hat to you, but I haven't got a hat. I'm really not a sap, it's plain to see. But if I wore a cap, they'd never let me back in the university. I think just well I do, I'm standing pat. I tip my hat to you, but I haven't got a hat. Tenemos con nosotros a un músico muy talentoso, el maestro Búho Oliver. Hola, Eso es todo, amigo.